Domingo 22 de julio, una oración de gratitud. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 3. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Al comienzo de esta carta se vislumbra la abnegación de Pablo, aunque es el autor de ella. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 18, Primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 27, reconoce a sus colaboradores Silas y Timoteo. Escucha Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 1 al 3. ¿Por qué cosas agradecen Pablo, Silas y Timoteo y qué significan ellas en la práctica? ¿Cómo se manifiestan en la vida diaria? Por ejemplo, ¿cómo se expresa la obra de fe en la manera en que vivimos? Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El inicio de su carta es típico de las antiguas cartas griegas, pero con un giro interesante. A la expresión inicial griega gracia, Pablo añade el saludo judío paz, shalom en hebreo. Gracia y paz, descripción de una experiencia con Jesús. ¿Quién era Silvano? Es el nombre equivalente latino del arameo Silas. Los judíos de fuera de Palestina adoptaban nombres griegos o latinos junto con sus nombres judíos. Así Saulo fue Pablo. Silas era un cristiano de Jerusalén como Marcos, compañero de viaje de Pablo. Al tener líderes de confianza de Jerusalén en sus viajes, Pablo estaba tratando de mantener la unidad en la iglesia. ¿Qué grupo de palabras en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 3, es famoso por su uso en Primera de Corintios, capítulo 13? ¿Cuál de ellas tiene un énfasis importante en Primera de Corintios y por qué? En sus oraciones, Pablo se concentra en la realidad, no en una espiritualidad frívola. La fe y el amor genuinos producen mucho trabajo, y la esperanza requiere mucha paciencia. El énfasis está en la acción, no en ideas abstractas. El orden de fe, amor y esperanza varía en el Nuevo Testamento, pero la más importante está en último término en cada caso. Véase en Primera de Corintios capítulo 13 verso 13. El orden en el versículo 3 subraya la importancia para Pablo de los eventos de los últimos días en sus cartas a los tesalonicenses. Pablo también está agradecido a Dios por cómo los tesalonicenses respondieron al Evangelio. Tal vez él espera que la respuesta emocional positiva a la alabanza que les tributa Pablo los hará ser más abiertos a lo que él pronto les expresará.